Como ustedes saben, se está llevando a cabo desde el 29 de septiembre, desde el viernes pasado, la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro, edición 2023, aquí en nuestra provincia. Y tenemos aquí en el estudio, agradecemos la visita de la escritora Mónica Pérez. ¿Cómo estás, Mónica? Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por allegarte aquí al estudio de La Mosquitera. Y tenés la presentación de un libro tuyo. Contanos. Sí, el que estuvimos hablando la otra vez. Ajá, contanos. Ya vine con el... Ya habías venido. Yo no tuve la oportunidad y la dicha de atenderte aquí. Perdón. Por eso. Pero bueno, contanos un poquito, por favor, sobre esta presentación y sobre este libro que lleva por título La Trascendencia. Exactamente. Bueno, la presentación es el viernes a las 20:30 en la Sala Uspallata del Bustelo, uh-huh. Que es donde se está haciendo la Feria del Libro de Mendoza. Han combinado el Bustelo con el Centro de Congresos y Exposiciones y la verdad que está muy bien organizado. Uh-huh. Bueno, yo estoy a las 20:30, es el viernes, hablando de mi libro, un libro que publiqué este año y que está ya en la cuarta presentación de este año, porque estuve primero, hice la presentación acá en una librería bastante importante, después me llevaron a la Feria del Libro de Buenos Aires, uh-huh. Y bueno, he hecho otras presentaciones y después la última que hice fue en la Municipalidad de Guaymallén, porque uno es de acá, pues. Por supuesto, claro. Así que, bueno, y ahora esta. Bien. Y ya por este año voy cerrando porque ya no doy más. Claro, claro, mucho trabajo. Es mucho trabajo, claro, mucho trabajo hacer una presentación. Y contame y contanos a la audiencia que no ha conocido, ¿de qué trata La Trascendencia? La Trascendencia en realidad es un libro que hoy se llama así, tiene una determinada intención, pero el punto es que cuando fallece mi hijo a los 21 años en el 98... nosotros siempre tuvimos una relación muy copada. Uh-huh. Él era un chico muy querido, muy especial. Era un chico especial, digamos. Y entonces cuando él fallece dije, en algún momento voy a tener que escribir su historia, porque fue muy interesante. Y después, obviamente ya cuando uno transita todo el tema del duelo, etcétera, te vas dando cuenta que los padres no tenemos quien nos contengan. Claro, claro. Entonces, yo además de ser comunicadora, que fue mi carrera de base, justamente en ese momento ya puse el consultorio, porque yo ya venía con 21 años de trabajo interno y haber incursionado por muchas técnicas. Eso significó que en ese momento tuviese lo que se llama expansión de conciencia, que es un estado en el que estás con mucha paz, con mucha lucidez, tenés una visión en perspectiva como si estuvieses en el centro del universo y podés ver todo. Bueno, eso es muy interesante porque tener esa experiencia ha sido para mí el referente durante todos estos años. Claro. Es muy difícil transitarlo. Claro. El dolor es... no tiene nombre. Sí, no hay palabras. Sí, no hay palabras. Bueno, y además a mí me lo fueron anunciando 9 meses antes. No solamente anunciando, sino que me iban explicando todo. ¿Quiénes? Mis guías, mis seres de luz. Eso desde un lugar. Y por otro lado, en realidad, uno viene con un propósito a esta vida, que se lo propone justamente antes de venir. Para eso toma la decisión de venir a este planeta, claro. En 3D. Claro. para hacer un aprendizaje. Entonces se pone el propósito, un propósito como eje, y dice, bueno, ya que voy, voy a aprender esto otro. Generalmente no son cosas alegres lo que tiene que ver con los aprendizajes. Pero de eso se trata, poder trascenderlos, saltarlos, salir airosa de eso. Mientras tanto, sufrís, quedás calambre, te caes, te morís, te volvés a levantar. Sí. Pero bueno, de eso se trata la vida. Se trata de que el aprendizaje te ayude a evolucionar. O sea, termine siendo una evolución para vos. El punto es que entonces llega un momento que cuando vos estás en ese trabajo, empezás a acordarte para qué viniste. Y eso me pasó en ese momento. Porque nada es externo a uno. Y no. Todo, seguro. Claro. Seguro. Todo está dentro tuyo, porque uno ya trae todas las memorias. Imagínate que traemos las memorias de todas las vidas. Sí. De todas las generaciones anteriores. De todas las generaciones anteriores, etcétera. Yo sabía, inclusive, muy poco tiempo antes, que esa iba a ser mi maestría. Sospechaba. Claro. Bueno, tuve muchas experiencias que yo llamo de trascendencia, porque no son las que tenemos normales, así como que te digan al oído, mira, él ha venido hasta acá, a acompañarte hasta acá, y ya faltaban pocos días. Esto de expansión de conciencia, en el momento que me dice, él muere electrocutado, en el momento que me dice que ya no va más, un ratito antes parece que a mí me habían llevado donde iba a estar y me habían mostrado el lugar y todo. Y bueno, en el momento no era consciente porque nosotros tenemos varios cuerpos. El físico, el mental, el emocional y el espiritual. Pero te queda grabado acá en el hipotálamo. Entonces a los días empiezo a ver imágenes. Y yo no entendía muy bien de qué se trataba, entonces como que empiezo a dibujarlas. Yo no te hago ni una casita, no. ¿Viste? El esposo de ese momento se impresionaba mucho. Entonces, bueno, lo dejé hasta que en un momento salió una poesía, que para eso sí he tenido experiencia, que es una poesía que se llama La muerte no existe, doy fe. O sea, porque yo estuve ahí. Claro. Yo estuve ahí, así que no me la cuente. Claro. Y porque quedé en un estado de, ya te digo, de mucha paz, mucha luz, de mucha comprensión, entonces, y bueno, más allá de que me explicaron todo, entonces no creo en la muerte. Lo que creo es que morimos físicamente, pero seguimos evolucionando como ser. Como energía. Claro. Como energía, exactamente, que es desde donde yo lo transmito, ¿no? Como más desde un lugar de la física cuántica. Claro. Como me explicó mi hijo unos días antes. Yo tuve experiencias increíbles, o sea, que tu hijo te siente a tomar mate, yo lo siento a tomar mate para explicarle todo esto que me venía pasando, y cuando termina de pasar, termino de contarle, él me dice, mirá, mami, yo esto te lo venía contando, diciendo hace rato, pero vos no me habías escuchado. Y yo ya estaba en otra postura en ese momento y le dije, mirá, ¿será que yo no estaba preparada para escucharle? Claro. Entonces ahí empieza a darme una clase magistral de física cuántica. Que yo en ese momento lo entiendo perfecto. A tal punto que cuando me paro, cuando terminamos de charlar, me paro para ir a otra habitación y dije, si este niño con 21 años ya tiene todo tan claro, los 21 años que a mí me ha costado comprenderlo, que sea lo que tenga que ser, y en ese momento levanto la mano derecha hacia atrás, como soltándolo. Porque se ve que una parte mía... lo aferraba, lo tenía. Estaba con el miedito, o sea, estaba sabiendo eso, porque claro. Yo me despertaba y no me acordaba en la cotidianidad de lo que yo soñaba. Uh-huh. Excepto los últimos días que ya despierta me llegaban todos los mensajes. Pero, además, hasta que no sucede, ¿viste? Uno tiene la dudita. Exactamente. Sí, no querés, en realidad. Sí. Claro, eso sucede. Es como si te dijera que te vas a morir. Claro. Sí, claro, bueno, claro. Sí, ajá. Claro, es así. Sí. Y el hecho de la edición del libro, ¿cómo está ese tema? Es un laburo porque es todo autogestivo, ¿no es cierto? Todo autogestivo. Uh-huh. Sí, ¿y cómo es el tema ahora para editar un libro, para llegar a imprimir, a tener ese soporte papel, ¿no? Que bueno, no es fácil. Primero que nada, imagino. El anteaño pasado, a raíz de unas canalizaciones que tuve, fui a un canalizador por un tema físico que me recomienda una amiga, y llego a su consultorio y se aparece Marco Antonio y empieza a hablar. Bueno, otras veces nos hemos encontrado, muchas veces en estos últimos 25 años, pero en esta oportunidad tenía la posibilidad de que este chico... canalizador, puede manejar el idioma, el lenguaje que hablan ellos, que es un lenguaje a una velocidad luz. Entonces podía irme diciendo todo lo que él iba diciendo y yo podía irle preguntando todo lo que, las dudas que tenía. Por ejemplo, me dijo que él, aproveché y le pregunté, ¿de qué te moriste? Porque yo estaba en la duda de si había sido por electrocución o si había sido el corazón. Me dice, mira, Pami, yo me sentí un chispazo y de pronto vi una luz. Y entré en una luz, en eso bajaron mis guías y me dijeron, quédate tranquilo. En ese momento, dice, vi mi cuerpo desde afuera y mis guías me dijeron, tranquilo, porque ya lo vas a comprender con el tiempo. Estoy en un lugar maravilloso, a partir de ahí ya no regreso más, sigo evolucionando para el otro lado y en este momento estoy haciendo servicio para un grupo de gente. Uno se da cuenta cuando es real porque se conforma una energía muy distinta que se siente muy fuerte. Es bellísimo, ¿viste? Es una cosa bellísima, y más para una madre, ¿viste? Claro. Te vas re feliz, ¿viste? Y bueno, ese día me decía, extraño mucho tus abrazos, y lo repetía. Y también decía, pronto vamos a estar juntitos, quédate tranquila, que pronto ya falta poco. Sí, me lo dijo varias veces, en varias sesiones, y digo, un día dije, dejémonos de joder, díganme la verdad. Si es real, tengo que empezar a preparar el bolso, ¿viste? Dejar todo ordenadito, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe. Me dicen, no, en el momento me dijeron, no, lo que pasa es que los tiempos de ellos son distintos a los nuestros. En fin, bueno. A raíz de eso, que fue muy cercano al Día de la Madre, imagínate el Día de la Madre, claro, la pasé, claro, genial. Claro, sí, sí. Ya empecé a pensar en concretar lo del libro, que yo lo había pensado allá cuando falleció. Claro. Y como con el COVID se había parado tanto la actividad, yo siempre fui independiente, y empecé a buscar gente que me ayudara a sacar palabras, en el sentido de que yo estoy acostumbrada como comunicadora a sintetizar, y además como escritora a hacer cuentos de tres palabras. Dije, ¿cómo hago para escribir una novela? No, es una cosa que no me explico, ¿viste? Por ejemplo, lo que hace la Isabel Allende, ¿viste? Claro, se cuenta hasta los puntos de las baldosas, claro, qué sé yo, eso no, la verdad que no me lo explico. Bueno, pues el punto fue que en marzo del año pasado empecé a escribir, y terminé de escribirlo más o menos el 24 de septiembre, cierro. Después se añadió una situación muy interesante que tenía que ver con la hija de su padre, que yo no conocía, que viven en España. Aparece, toda una cosa rarísima, ¿viste? Gente que no había aparecido en cuarenta y pico de años. Y apareció. Ajá, claro. Sí, no. ¿Y eso está incluido en la novela? Entonces lo tuve que agregar. Me pareció bonito agregarlo, y bueno, terminé definitivamente el 4 de octubre con eso. Mira, hoy. Hoy, justo. Sí, justo. Hoy, o sí, hoy, justo. Hoy, hace un año, sí. Exactamente. Bueno, después vinieron ya los pasajes a la editora, empiezan las correcciones, es una parte muy fuerte también, viste, difícil. Es una novela, ¿no? No es novela. Mira, yo en la introducción digo, acá se van a encontrar como con un bicho raro, en el sentido de que es una historia espiralada. Uh-huh. Que más o menos como que tiene que ver con geometría sagrada, ¿viste? Que te va llevando, te va absorbiendo. Uh-huh. Como el pozo en la Alicia en el País de las Maravillas. Claro, claro, claro. Y la idea es introducirte en tu mundo interno. Claro. Entonces no es nada literario ni es un libro de autoayuda. Ajá. Yo transmito mi experiencia de vida. Primero, la primera parte, cuento lo autobiográfico de, claro, Mónica, una referencia. De Mónica. Claro. Viste que ha sido una vida muy heavy. Claro. No fácil, pasé por todos los colores de todo lo que se te ocurra. Claro. Después lo de Marquito, y después todas las experiencias de trascendencia. Claro. Pero bueno, en síntesis es un libro muy liviano, muy fácil, que es lo que me interesa, es la comunicación. Que sea una lectura, claro. Claro, rápida, exactamente. Claro. Y ya, bueno, sí fue un libro guiado por los guías, los maestros, los seres de luz, y tiene códigos sagrados. O sea, vos lo terminás de leer. Si vas a una segunda lectura, ya sentís esa paz, ¿viste? Que te da la lectura y el haber experimentado. Porque a mí siempre lo que me interesa es que la gente, al leer, experimente lo que uno trata de transmitir, ¿viste? Claro, claro. Che, qué bueno. Y la presentación es el día viernes, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a invitar a la gente, es a las 20:30 horas. A las 20:30 horas, y tienen que estar muy puntuales, o sea, yo diría que estén antes. Sí, creo que todas las actividades son muy puntuales. Sí, porque este año la Feria del Libro se presentó muchísima gente. Entonces fue muy difícil darle lugar a todos. A todos. Y la forma que encontraron es de, bueno, darle lugar a todos. Claro. No dejar afuera a nadie, pero para eso tenemos nada más que 40 minutos para exponer. Claro. Claro, claro. Y tenemos que inmediatamente entrar. Por ejemplo, yo estoy a las 20:30 ya tengo que lanzar. Claro. 40 minutos después tengo que desocupar la sala y bueno, firmar los libros afuera, etcétera. Claro, claro. Pero eso es. Bien, bien. ¿Y dónde se puede adquirir el libro? El libro está en varias librerías. pero yo prefiero que se contacten conmigo y ahí los derivo, que se lo tengo yo también a la venta. Claro, claro. Al 261-205-9105. Bien, bien, bien. Sí, esa es la forma más directa. Siempre por WhatsApp es mejor, y aparte justamente con la autora, o sea, sí. Lo más directo que hay, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, porque claro, nosotros, por lo menos yo, he trabajado muchísimo, o sea, los escritores que hacemos, o por lo menos mi trabajo ha sido no solamente escribirlo, editarlo, pagar la edición, sino trabajar todos los días como una hormiguita este año, para que el libro se conozca, para que pueda llegar a la mayor cantidad, no solamente de padres, sino a todo el mundo, porque es incitar al, también invita al trabajo interno. Claro. Y es un trabajo muy arduo, yo realmente, y nadie lo hace por vos. Nadie lo hace por vos, es como tu hijo, ¿viste? Claro. Claro, claro, claro. Así que, bueno, eso lo defiendo mucho. Claro. Bueno, Mónica, te agradecemos muchísimo que te hayas llegado aquí hasta la radio. El espacio está disponible para cuando lo necesites. Y la convocatoria es en la Sala Uspallata. En la Sala Uspallata, uh-huh, que está en el primer piso de la parte del Centro de Congreso. Uh-huh. Y es el viernes a las 20:30 horas. El viernes a las 20:30. De Trascendencia. Bueno, te agradecemos mucho, Mónica. No, gracias por contarnos tu experiencia. Yo siempre muy agradecida a La Mosquitera. Para mí es mi casa dentro de los medios. Es mi primera casa. Es el lugar donde me siento más cómoda porque son del palo, digamos. Bueno, aquí está el espacio cuando lo necesites, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el público. Gracias.